Aquí, su programa. Un hombre. Y una mujer, con tu voz como invitada. Buenos días a todos. Estamos comenzando. Recuerden ustedes que estamos aquí para escuchar su voz, para escuchar sus opiniones, para escuchar sus comentarios, para ofrecerles una ayuda. Estamos aquí, recuerden ustedes nuestros teléfonos, 545-1060, desde aquí del Paso, y desde Las Cruces, 635-4567. También nuestro correo electrónico, contactanos@unhombreyunamujer.com, y en internet, lavoz1060.com, y también unhombreyunamujer.com. Bueno, ¿y la pregunta del día? La pregunta del día: ¿cuántas depresiones ha sufrido este año? ¿Cuántas depresiones ha sufrido los últimos 3 años? Llámanos. Y aquí esperamos tu llamada y esperamos también poderte ofrecer una ayuda. Estamos hablando sobre depresión. Ayer estuvimos platicando acerca de qué es la depresión. Estuvimos platicando sobre cómo es posible encontrar que una persona se encuentra deprimida. Y nos quedaron varias cosas en el tintero. Por ejemplo, nos encontramos también con que una persona deprimida tiene alteraciones del comportamiento. Sienten las personas con depresión que viven arrinconadas y empiezan a, por decirlo así en el lenguaje coloquial que manejamos, a lamerse las heridas, ellos solos. Se pueden estar quietos, normalmente están quietos de manos cruzadas o a veces explotan en crisis de angustia, ataques de llanto por motivos insignificantes que cualquier persona podría decir, pues ¿por qué está llorando, verdad? Por otro lado, le cuesta mucho trabajo tomar decisiones, disminuye su rendimiento en el trabajo hogareño o en los estudios. También se le modifica el apetito y puede variar de peso. Si bien la mayoría de las personas con depresión pierden apetito y, por supuesto, pierden peso, hay algunas personas que, por el contrario, empiezan a sobrealimentarse y empiezan a aumentar de peso. También se pierde el placer, y el placer en todos los ámbitos. Esto de la pérdida de peso y el aumento de peso, ¿las personas se dan cuenta de que están comiendo en exceso o que están dejando de comer? No les importa. No les importa. Como es algo que los está afectando anímicamente, entonces ellos no sienten que les importa, por lo tanto no son muy conscientes de la situación. Porque hay personas que a mí me han dicho que si están tristes, por ejemplo, ya no tanto en la depresión, sino están tristes y les da por comer. O están angustiadas y les da por comer. ¿Estas son reacciones de una depresión? Sí, porque son las reacciones. Mira, en la tristeza también ocurre las modificaciones en los hábitos alimenticios. Por una muy sencilla razón, hemos sido enseñados en esa forma. Y estoy hablando de tristeza nada más, una tristeza normal. Cuando una persona se siente triste, recordamos que hemos sido nosotros entrenados por nuestros padres principalmente, en que si nos caíamos, nos lastimábamos o simplemente llorábamos, nos compensaban con un bocadillo, nos compensaban con un pan para recoger la bilis, decían. Nos decían, cómete un dulcecito para que se te pase el susto, para que no te sientas triste te voy a regalar un pastelito. Entonces empezamos a asociar y empezamos a condicionar nuestra actitud hacia los alimentos de acuerdo a nuestros sentimientos. Y es por eso, y estás tocando un punto que vamos a tocar después, pero que es muy interesante. Por eso muchas personas tienen sobrepeso. Estas personas que tienen sobrepeso por esta razón se están compensando, se están dando cariñitos con bocadillos, se están dando sustitutos para poderse sentir bien. Así como nos platicaba, por ejemplo, la señora que decía, yo me voy de compras, me visto, me arreglo y me voy de compras. Pero ¿estamos realmente atacando el problema si hago todo esto? No, es un sustituto que es válido mientras no se sobregiren sus gastos, porque muchas veces empiezan las compras compulsivas. Sin embargo, si no se sobregiren sus gastos, es bueno darse de vez en cuando una serie de pequeños estímulos, una serie de pequeñas caricias. Y como que te distraes, ¿no? Porque sí, es lo que te gusta. Bueno, nosotros las mujeres, por ejemplo, que vamos y vamos a detectar a ver qué hay en una tienda, a ver qué nos gusta. Muchas veces no compramos. Muchas veces nada más es el hecho de pasearnos por un centro recreativo para nosotros, como si fuera un centro recreativo. Porque sí, nos gusta, sí, uh-huh. Y además nos gusta ver la, digamos, qué hay de moda y todo eso, y eso nos relaja. Sí, fíjate que sí. Por ejemplo, para una persona deprimida, le va a ayudar, obviamente no va a salir de su depresión, pero le va a ayudar darse un buen baño, arreglarse. El verte bien, ¿verdad? Como el reflejo que te da el espejo. Si, por ejemplo, estás despeinada, que no te has bañado, con una ropa muy floja, y tu aspecto cambia y tu alma cambia también, ¿verdad? Así es. Ahora te voy a decir una cosa, es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Pero si se esfuerzan un poquito, les va a ayudar un poquito también. No va a ser la salida de su depresión, pero va a atenuar un poquito los síntomas, solo un poquito. Entonces, les decía, amigos, también otra de las manifestaciones de la depresión es la pérdida del placer. Cosas que antes nos hacían sentir bien, por ejemplo, ir al cine, por ejemplo, ir a un buen concierto, a lo mejor, como tú dices, ir de compras. En una depresión ya moderada o profunda, ya se perdió todo el placer. Y no digamos de lo sexual. Se pierde absolutamente el deseo sexual. Entonces, si se tienen relaciones sexuales, es muy difícil poder sentir placer. Y esto puede llevar, por lo menos en esa etapa, a la frigidez a la mujer y al hombre a la impotencia. Esto no quiere decir que vaya a ser una situación que persista, una situación que perdure, pero sí por el momento se está presentando. Bueno, amigos, pues llámenos aquí en cabina 545-1060 y en las cruces 635-4567. Esperamos su llamada. Comuníquese con nosotros, exponga todo lo que le está pasando. Estamos en confianza aquí, si usted gusta y no dar su nombre. Aquí lo vamos a respetar. Diga un nombre que se le ocurra. Y vamos a tratar su tema. De verdad, mire, que a veces que solamente el exponer todo lo que sentimos y todo lo que nos va pasando es gratificante, ¿no? Definitivamente, cuando una persona empieza a hablar y empieza a compartir lo que está sintiendo, empieza a descargar también emociones. Y entonces es un poquito como una olla de presión, que si ustedes se fijan, si a la olla de presión se le tapa la válvula de seguridad, va a explotar. Entonces nosotros los seres humanos necesitamos también desfogar toda esa presión. Y a veces tal vez no sintamos un confort con alguien de poder llorar, así como la señora de ayer que sentía que se estaba desahogando, pero yo sentía que ella estaba, como tú dices, sacando todo eso que tal vez muchas veces no se puede hacer con los hijos, porque imagínate, un hijo que te ve llorando así, pues, se va a afligir. Sí, o tu esposo que te va a ver así. Pero cuando lo puedes hacer con nosotros, hágalo con mucha confianza. De verdad, aquí tiene dos amigos, un hombre y una mujer que lo está escuchando. Exacto. Y mira, también hay otro tipo de depresión que es muy frecuente, demasiado frecuente, y que muchas veces la persona que tiene la depresión ni siquiera se está dando cuenta. Está sufriendo los síntomas, pero no se da cuenta. Y es algo de lo que hemos escuchado hablar mucho, es la depresión posparto. Bueno, déjame decirte, ni los médicos, ¿eh? No, definitivamente ni los médicos. Porque he encontrado yo muchas personas que me han comentado que han tenido unas depresiones espantosas, tanto que rehúsan siquiera el contacto con el niño, fíjate. No quieren tocar al bebé, y es un remordimiento a la vez, porque dicen, oye, no es posible que acaba de nacer mi bebé y sin embargo lo que yo estoy sintiendo no me da placer el tocarlo. Entonces, ¿cómo pueden detectar todo esto? Imagínate. Fíjate, cuando una persona, una dama, una señora, tiene depresión posparto, no se lo confiesa a sí misma. Simple y sencillamente se siente desganada, el bebé le exaspera completamente, no nada más, no siente atracción por alimentarlo, no siente atracción por amamantarlo, no siente atracción por acariciarlo, sino que lo rechaza. Sí, lo rechaza. Y otra cosa más curiosa también es que tiene mucho miedo de poderle hacer daño al bebé. Tiene mucho miedo porque le desespera tanto que ya no soporto que siga llorando, así tengo ganas de aventarlo por la ventana. No lo va a aventar. La verdad es que el instinto materno es tan grande, el cariño materno es tan enorme, que no lo va a aventar, no le va a hacer daño al bebé. No le va a hacer daño físicamente, pero tampoco le va a dar el cariño que ese bebé está requiriendo. Ahora, esto se presenta aproximadamente una semana o dos semanas después del parto. Se atribuye mucho a las cuestiones hormonales, pero no es nada más eso, hay algo más en todo ese proceso. Por un lado. Por otro lado, la depresión posparto a veces llega a durar hasta 2 años. ¿Dos años? Hasta 2 años llega a durar. Entonces es muy importante poderla tratar. Ahora imagínate si la señora está amamantando a su bebé y le están dando antidepresivos. Esos antidepresivos pasan, por supuesto, al torrente sanguíneo y pasan a las glándulas mamarias, a las que secretan la producción de leche. Claro que sí. Entonces es muy posible que el bebé se esté alimentando también con antidepresivos. Yo creo que todo esto que tú estás hablando es nuevo, porque ¿quién no habrá pasado todo esto? Y ni siquiera los médicos se dieron cuenta, ni siquiera hacían nada. Que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la menopausia, ¿no? Muchos médicos piensan que es algo caprichoso de la persona, ¿no? Ay, ya va a ponerse a llorar, mira nada más, que está de sentimental, todo le afecta, va a empezar con sus berrinchitos y todo eso. Y te lo voy a decir una cosa, he encontrado muy pocos médicos que realmente conocen y saben manejar el aspecto de la menopausia. Fíjate, en todos los aspectos, tanto fisiológico como psicológico. Sí, te voy a decir una cosa, y esto es cuestión de empatía, por un lado, pero mayormente porque ellos, varones, no han experimentado la menopausia. Óyeme, pues claro que no. Exacto. Mira, ni han tenido un bebé, ni tienen una menopausia. Así es, no entienden la depresión posparto por esa razón. Exactamente. Entonces, es más fácil que lo pueda entender un psicólogo, pero por supuesto, una dama, una doctora. Es mucho más sencillo que lo entienda porque ya has vivido esa experiencia, porque la has sufrido también. Entonces puede entenderla más fácilmente y entonces puede saber de lo que está hablando. Fíjate, los médicos, y no estoy refiriéndome a ningún médico en particular y ni siquiera a todos los médicos, pero manejan los antidepresivos porque han estudiado en la Facultad de Medicina, porque saben lo que es un antidepresivo, porque saben que va a tener resultados en muchas ocasiones. Sin embargo, no son especialistas en el área psicológica. Y al no ser especialistas, hay muchos resultados que se les van a ir de lado. Oye, simplemente cuando una persona, ¿qué me cuentas? Que, por ejemplo, una persona que está embarazada, ¿por qué a veces repudia al esposo? No lo tolera, no lo aguanta. No lo puede ni ver al esposo. Estando embarazada antes de tener el bebé. ¿Por qué viene ese rechazo de muchas mujeres que así lo dicen? Es que no quiero que ni se me acerque mi esposo. Bueno, en muchos son situaciones hormonales, pero estando embarazada no es justificación el aspecto hormonal. Pueden ocurrir muchas cosas. Una de ellas puede ser que la señora tenga problemas en el embarazo, tenga molestias, y entonces inconscientemente está atribuyendo la causa al esposo. Él la embarazó finalmente. Ella no participó, pero él la embarazó. Entonces le está atribuyendo la causa al esposo. Por culpa de él estoy sintiendo estas molestias. Por culpa de él estoy embarazada. Y como estoy embarazada ya no puedo desarrollar mis actividades normales. Oye, algo muy importante es el cambio físico, ¿no? Eso de que estoy realmente desfigurándome. estoy deformando mi cuerpo, ¿no? Pues sí. Se está deformando. Y entonces entra en una situación, las personas entran en una situación de decir, ya no voy a ser aceptada por mi esposo. Y además, es muy importante lo que tú acabas de decir. Oye, él está haciendo que me suceda esto a mí. ¿Cómo se maneja? ¿Por qué las mujeres podemos manejar una cosa así, psicológicamente hablando? Mira, cuando yo entré a la Facultad de Psicología, traté de, y mi principal motivación a lo mejor era tratar de entender por qué actúan como actúan las mujeres. Desde ese punto de vista, me siento un fracaso, porque no entiendo por qué actúan así las mujeres. No, es broma, es broma. Pero mira, hay una cosa. Nuestro inconsciente es tan importante en todo este proceso, que tiene la información de toda nuestra vida. La información desde que las primeras neuronas en nuestro cerebro empezaron a interconectarse cuando estábamos en el vientre materno. A partir de ahí, todo, absolutamente todo, los años que hayas vivido, los días que hayas vivido, los minutos que hayas vivido, todo está ahí dentro de ese inconsciente. Y va a ejercer cierta situación para nuestra conducta. Definitivamente va a actuar sobre nuestra conducta. Ajá. Nuestro inconsciente, por un lado, no tiene juicio crítico y no tiene humor. Esto es, cuando una persona te dice, sobre todo si es una persona con autoridad, que puede ser un maestro, que puede ser tu papá, que puede ser tu mamá, que puede ser un tío, un abuelo, y te dice, qué tontita eres. Esa afirmación entró directo a tu inconsciente y la dijo una persona con autoridad. Entonces la cree. Entonces la cree, aunque tú conscientemente digas, pues, yo sé que no soy tonta. Pero tu inconsciente no lo sabe porque no tiene juicio crítico. Y entonces lo tomas y lo metes tal como viene. Lo toma literalmente. Por eso es que tenemos nuestra mente inconsciente llena de afirmaciones de todo tipo. Porque hay quien te dijo que eras muy inteligente y hay quien te dijo que eras muy tonto. Ahora, si es un amigo el que te lo dice, o un tipo en la calle el que te lo dice, como acostumbran decirlo a veces cuando se te dan un cerrón, entonces eso no lo tomas en cuenta. No ejerce mucha influencia porque pues es una persona que ni siquiera te conoce, lo toma como tal, como una persona sin importancia para tu vida emocional. Y entonces no hay menor problema. Sin embargo, cuando es una persona con autoridad, ahí sí hay problema. Entonces, ¿una persona con autoridad puede ser tu esposo también? Sí, claro que sí. ¿Y te puede afectar eso, digamos, cuando ya estás en un noviazgo, en un matrimonio? Porque hay una involucración emotiva muy grande. Hay un acercamiento emocional enorme. Entonces, es una persona que se convierte en parte muy importante de tu vida. Por lo tanto, sus afirmaciones, por lo tanto, sus dichos, ejercen mucha influencia sobre ti. De ahí que muchas veces encontramos a personas, hombres y mujeres, que tienen una autoestima completamente baja. Porque en alguna forma, él o ella ha disminuido a su pareja. Y lo ha disminuido. Por ejemplo, veía yo una película ayer o antier, en donde la esposa le decía al esposo, eres un perdedor. Entonces, esa afirmación causa un efecto muy grande por la involucración emocional que se tiene. Entonces, ¿ella disminuye, a él? Sí, ella a él, porque Ajá. Él no tenía el suficiente dinero para satisfacer unas necesidades que tenían en ese momento. Oye, ¿y qué pasa entonces cuando el niño escucha eso? ¿Es capaz de decirle al papá también, eres un perdedor? Obviamente, porque acuérdense ustedes que la enseñanza... El niño al papá. Ajá. El niño al papá, claro que sí. Acuérdense ustedes que la enseñanza mejor dada es a través del ejemplo. Entonces, si oye a la mamá o al papá decir eso, pues ya lo aprendió. Y entonces lo puede decir en cualquier momento, aunque después se le reprima. Pero así es. Pero fíjate, por ejemplo... ¿Pero tiene esa misma carga? Sí. Digamos que te puede lastimar que un niño, digamos un niño... Es tu hijo. Es tu hijo, una de las personas más importantes en tu vida. Y te lo está diciendo. Cuando... que una persona lucha, hombre o mujer, están luchando continuamente para ganarse la aceptación, para ganarse la admiración de las personas más importantes en su vida. Y cuando esas personas más importantes en su vida no le dan esa admiración, no se la expresan, no le dan esa aceptación, su autoestima se ve severamente dañada. Bueno, amigos, pues llámenos, por favor. Mire, el teléfono es 545-1060. Están abiertas las líneas. Y 635-4567. Si usted tiene un problema de depresión, tiene algo que le está acojando, de veras, mire, llámenos, porque es tan importante poder externar así todo es. Lo que nosotros sentimos, ¿verdad? O cualquier otra situación, cualquier otra opinión, cualquier otro comentario, aunque no sea sobre depresión. ¿Le está gustando nuestro programa? Llámenos también para poder sentirnos bien nosotros. Si no nos llaman, nos van a cortar el programa, ¿eh? Saber que estamos bien, saber que estamos en una línea donde este programa es útil y debe ser útil para ustedes, ¿no? Así es. Y fíjate, otra de las cosas, otra de las situaciones aprendidas y muy importante, ¿sabías que el parto debería ser sin dolor? Sin dolor. Sí. Las mujeres aprendieron el dolor a través de el ejemplo de los mayores y a través de los dichos de los mayores cuando eran niñas. Ajá. Porque, a ver, pero tenemos una llamadita. Muy buenos días, tu voz como invitada. Ah, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Mi nombre es Tere Villegas. ¿Cómo está, señora Villegas? Ya los conozco. Tere, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo claro no? Que sí. Sí. Muchísimo gusto escucharlos. Los he escuchado desde la semana, desde que empezaron, y me gusta mucho su programa. Me encantan los programas hablados y ya nos hacía falta esto. Mientras está haciendo uno cosas de la casa, está uno escuchando y, no, pues aprende uno mucho y nos entretenemos mucho. Era todo mi comentario, los estimo mucho y que les vaya súper bonito. Muchas gracias, Tere, muchas por tu gracias. Comentario y saludos a Tito, por gracias, favor. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¡Ay, qué bonito! Fíjate, son llamadas estimulantes que entran directamente a nuestro inconsciente. Pero positivamente. Y nos hace sentir mejor, nos eleva la autoestima. Entonces, les decía, amigas, sobre todo amigas, el parto normal debe ser sin dolor. Sin embargo, lo aprendieron ustedes, aprendieron el dolor, aprendieron a sentir dolor a través de ver películas en donde la mujer está casi partiéndose, sudando tremendamente. Pero otra llamadita, muy buenos días, tu voz como invitada. Hola, buenos días. Buenos días. También los quiero felicitar, pero yo los conozco desde que estaban, hace mucho tiempo con el señor Casanti. Ah, sí, ¿cómo no? Con Lupita. Sí, claro. Años, y no los había escuchado, no los había vuelto a escuchar. Ay, de... Entonces ahora me da mucho... ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Rebeca. Sí. Entonces me da mucho gusto volverlos a ver, a oír, a escuchar. Sí. Quería hacerles una pregunta. Claro que sí. Gracias. Por ejemplo, ¿hasta qué edad se puede dañar el autoestima de una persona? Yo tengo entendido que a los niños, pero no sé si a los adultos también se les puede dañar el autoestima. Y esa era mi pregunta, ¿hasta qué edad? Muchas gracias, los escucho por el radio y felicidades. Muy muchas amable, gracias. Muchas gracias. Y pues nos escucha usted de las épocas de la prehistoria, ¿verdad? Pero mire, desde la autoestima se puede dañar desde el primer día de nacidos hasta el último día de vida. Porque la forma, por ejemplo, en que muchos abuelitos son tratados, cuando ellos han formado, por ejemplo, a sus hijos y los han llevado tratando de ser mejores padres, cuando ellos son viejitos y ese trato que le dan muchas veces los hijos, de que los abandonan y todo eso, ¿cómo les puede afectar a esas personas ya grandes, esas personas que dices tú, ya no, ya están grandes, ancianitos y no sienten? Es que de hecho, cualquier persona, cualquiera, puede dañarse en su autoestima, cualquiera. Hay personas que tienen una personalidad más fuerte y no me refiero, y aquí hay que aclarar lo siguiente. Porque cuando hablamos de, tiene mucha personalidad. O qué fuerte tiene su personalidad. Sí, qué fuerte tiene su personalidad. Estamos hablando de una persona muy enérgica, muy gritona, muy todo. Pero eso es el dicho popular. Eso no es la personalidad. Eso es un carácter nada más. O a lo mejor también, ¿tú crees que esa persona que es así, que te da el aspecto de enérgica y osca y malhumorada y todo eso, no esté también guardando algo interno? Sí, pero a lo que me refiero, estamos hablando nada más de una cara que está dando. Ajá. Eso no es la personalidad. La personalidad la tenemos todos, y todos tenemos una gran personalidad, y la tenemos por igual todos, nada más que diferente, unos de otros. Ahora bien, hay personalidades que son más susceptibles de la crítica, a la crítica. Entonces, a esas personas con una susceptibilidad a la crítica, son más fácilmente dañadas su autoestima. Porque necesitan una gran cantidad de reafirmación. Son aquellas personas que nos están preguntando continuamente, oye, ¿me voy bien? Oye, ¿cómo me viste? ¿Cómo ves que me...? Pero ¿cómo llegaron a tener esa autoestima? O sea, ¿cómo llegaron a ser así? Eso se conforma en la formación de la personalidad, sobre todo cuando se es niño. Aunque después se te puede cambiar. Es posible que sea modificado. Por ejemplo, imagínense ustedes a los judíos en los campos de concentración, en donde fueron enormemente maltratados, enormemente vejados. Y hay muchas personas que pudieron salirse de eso, y conocemos otras personas, ¿verdad? Así es, y conocemos casos de personas que lograron salir y nuevamente recuperaron su autoestima. Con mucha carga, pero no. Sí, con muchos problemas. Pero muchos sí. Otros que no. Entonces, obviamente eso obedece a los años de formación de su personalidad. La formación de su personalidad, y aquí es donde la llamada de la señora que nos acaba de llamar tiene mucha validez, va desde el primer día hasta los 7 años aproximadamente, en donde, y sigo la teoría de la personalidad de Alport, en donde la personalidad se conforma de dos factores, un factor que es el temperamento, que es lo heredado que viene en nuestros genes, y el otro factor que es el carácter, que es el adquirido, que es el que se va conformando con el trato que vas recibiendo, con las vivencias que vas teniendo. El carácter. El carácter. Es el que formamos nosotros, el que nos forman y nos formamos nosotros. Es el que va conformándose por el medio ambiente. Ajá. Entonces, esos dos factores van a interactuar en el transcurso de nuestra vida y es lo que va a definir nuestra personalidad. Una personalidad resistente es aquella en la que nos dieron una suficiente retroalimentación, una aceptación nuestros padres o las personas que nos formaron, en donde nos hicieron fuertes. Y entonces es ahí donde tenemos que además tener mucho cuidado, ¿verdad? Con y los entonces, niños. No diríamos que no se nos puede cambiar, por supuesto que sí, porque si la vida es muy dura con nosotros, si el entorno es muy duro con nosotros, pues nos va a dañar, nos va a golpear, y esa coraza tan fuerte que teníamos se puede ir mellando. Sin embargo, cuando una persona, cuando un niño es maltratado, cuando un niño es vejado, cuando un niño es insultado, cuando un niño no es aceptado, entonces su personalidad va a ser muy receptiva de toda esa situación y su autoestima va a ser muy pequeña. Pero de esto tenemos que seguir hablando después de este corte noticioso. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días amigos, que me fijo. Aquí de regreso en su programa Un Hombre y Una Mujer con la doctora Amparo Barquera y el psicólogo Guillermo Castañeda. Y si tienes problemas de estrés, depresión, depresión posparto, problemas con adicciones al alcohol, tabaco, drogas, o si tienes sobrepeso o problemas de pareja o con tus hijos, y si gustas hacer una cita, puedes hacerlo con el hipnólogo Guillermo Castañeda, al teléfono 449-8758, al teléfono 449-8758. Bien, pues, estamos tratando el aspecto de depresión, pero estábamos hablando hace un instante acerca del dolor en el parto aprendido, y es que es cada vez que vemos nosotros una película en donde una mujer está teniendo su bebé, lo que estamos viendo es una mujer sudorosa, gritando, apretando los dientes tremendamente, y todos tratando de calmarla, de tranquilizarla, y puja, y vemos el sufrimiento tan grande que tiene. Y entonces eso se introyecta en la mente, en el inconsciente de las pequeñas. Y de los pequeños también, porque nosotros ahora también los hombres asociamos que la mujer va a tener parto con dolor. Además, las citas bíblicas, paridas con dolor y cosas por el estilo, ayudan mucho a que esto ocurra. Sin embargo, el parto natural, el parto normal, debe ser sin dolor. En esto he trabajado yo mucho con ginecólogos, en donde me llaman los ginecólogos para ayudar en el parto a la mujer, para que sin anestesia tenga su bebé sin dolor. Fíjate que yo tuve a mi hija, a mi segunda hija, con un parto psicoprofiláctico. Con la primera me fue como en feria, como dices tú, ¿no? Pero con el parto psicoprofiláctico te enseñan a expulsar. Porque estás, en primer lugar, el miedo es lo que te contrae y hace que por el canal vaginal no pueda salir el bebé fácilmente, porque tú estás contraída. Entonces hay esa contracción produce más dolor. Exactamente. Y ellos te, y este parto psicoprofiláctico te enseña a hacer ejercicios, a no ganar peso, porque fíjate que es muy importante eso, porque hay personas en que pueden subir 20, 30 kilos, ¿eh? Y estoy hablando de situaciones en que las personas que aumentan de peso tremendamente. Y me decía mi ginecólogo, todo eso se te queda, ¿eh? Porque el bebé va a ser pequeñito y él va a no lo vas a engordar como tú vas a engordar. O sea, por un lado él me cuidaba mi cuerpo para que no tuviera yo tanto problema de que engordara. Uh-huh. Pero por otro también esa situación de relax porque ibas a estar tú, porque además era una complementación. Aquí se complementaba la situación, el papá y la mamá. Entonces, era como volver, como tú dices, a reiniciar, a retomar el que tú como mujer tuvieras todo el apoyo de tu esposo, porque él vamos a clases a que nos dieran cómo estaba ese embarazo, cuidaban el cuerpo también de la mamá. Cuidaban al bebé, o sea, todo está muy, muy bien pensado. No era nada más, ay, estás embarazada, perfecto, a ver cómo te va. Sino acá todo iba muy bien cuidado. Entonces, al no tener ese miedo que tú dices, entonces era más fácilmente que pudiera tener un parto más sin dolor. Estás tocando aspectos muy importantes. Precisamente, tú y yo manejamos muy bien el aspecto psicoprofiláctico. Tú y yo hemos dado bastantes cursos para claro parto que psicoprofiláctico. Sí. Es que una de las mejores situaciones es la información. Cuando se tiene información acerca de lo que pasa en realidad durante el proceso de parto, entonces se elimina el temor. Y el temor, el miedo, es el que hace que la mujer se contraiga. Ajá. Y aumenta el dolor. Exactamente. Entonces, aprendió que hay que parir con dolor. Claro que sí. Pero déjame dar los teléfonos, por favor, para que nos sigan llamando, por favor. Este programa no puede seguir si usted no nos llama, si usted no colabora con nosotros. Este programa es suyo, solamente suyo. Y el teléfono es 545-1060 y 635-4567. 635-4567 desde Las Cruces. Magnífico. Y bueno, mira, te decía yo, a mí me llaman mucho, tengo muchas pacientitas embarazadas. Ajá. Entonces, se reprograma su inconsciente para que dejen de tener miedo y para que aprendan que el dolor no es natural. Muy buenos días, ¿tu voz como invitada? Disculpe, mire, yo soy una persona que sí tengo mucha depresión. Tengo mucha depresión por problemas que me han pasado. Soy soltera, ¿verdad? Sí. Mamá soltera, tengo un hijo. Ajá. Pero sí me han pasado muchos problemas muy difíciles. Sí me ha entrado mucha depresión. He llorado mucho. Yo quisiera saber en qué forma pudiera yo, porque yo sí quiero superar esa depresión. Es muy fea, una depresión muy horrible. A nadie se la deseo porque le entra uno mucho temor salir. Yo lloro mucho, he llorado mucho y porque yo pues la hago de mamá y papá y quisiera saber cómo le podría hacer para resolver este problema. Eso es. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo como 50 años más o menos. 50 años. Uh-huh. ¿Tiene usted cuántos niños? Uno nomás, tengo un hijo de 18 años. De 18 años. Sí. ¿A qué se dedica? Mire, yo ahorita estoy deshabilitada. Eso es. Ahora, ¿usted a qué atribuye en lo que usted piensa que pueda ser el disparador de su depresión? Mire, lo que atribuyo, pues no sé, muchas cosas, de económico, la responsabilidad de un hijo para, por ejemplo, a mí es difícil para como mamá soltera con mi hijo, ¿verdad? Él es muy buen hijo, ¿verdad? Porque sí va muy bien en la escuela, no es ninguno de ganga ni nada de eso. Inclusive ya va a graduar ahora en mayo. Y sí es buen hijo, porque él no anda en gangas. Yo de eso estoy segura. Él se viste como una persona normal, no anda de pantalón así caído ni nada de eso. Hay buenos muchachos que andan así vestidos, ¿verdad? Pero yo no me refiero a eso, ¿verdad? Yo en lo particular, mi hijo anda muy bien, ¿verdad? Como a todo un profesional, le gusta mucho andar vestido muy muy profesional, muy de formal. Corbata y todo eso. Ajá. Así es, ese no es el problema. Correcto. Son problemas que me han pasado de económicos. Tengo una vecina que también me ha hecho mucho daño, que me echó ácido a mis árboles y no le dieron buen, de allí empezó también todo porque ella me ha molestado mucho desde que yo vivo aquí. Muy envidiosa. Ándele. Ajá. Eso. Ella me ha molestado mucho, me ha hecho mucho de molestarme, me demandó. Me demandó por ruido que no hacía yo, porque nomás estamos mi hijo y yo aquí. Mi hijo no asiste aquí porque él está en la escuela y se va con los amigos, nunca trae amigos aquí, no hay ruido aquí de más. Entonces ella me demandó y el mismo juez trató de ayudarnos, ¿verdad? El juez hizo al lado mío, porque él vio cómo soy yo y cómo vio la vecina. Entonces de ahí empezó todo. Ahorita ella de coraje que no ganó con el juez, porque ella me demandó y no ganó la demanda, me secó a mí unos árboles. ¿Y qué hizo usted? ¿No fue a denunciarla usted? Yo la vi haciendo eso. Ajá. Entonces de allí cuando ella me echó, porque no me echó una vez, me echó como 5 veces el ácido. La quinta vez yo le dije a mi hijo, porque yo lo llevaba a la escuela, le dije, quiero saber quién me está causando daño, porque yo no tengo enemigos, yo me llevo muy bien con toda la gente y me conocen en muchas partes. Y vine y la agarré y levantaron un reporte y todo, y yo le dije, precisamente porque era Navidad en ese entonces, empezaba las posadas ese día, y le dije, mira, le dije a la persona, no puedo decir su nombre porque no sé si ella escucha, ¿verdad? Le dije, debemos de vernos ahorita como Navidad, como que haya armonía entre los vecinos. Mira, yo te deseo mucha paz, porque si no estás bien o algo. Y no, ella se fue, metió para adentro y me dejó hablando sola. Dijo, yo no quiero nada contigo, y que olvídate, no hay nada de armonía. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 72 años. Es una señora ya grande. Sí, pero mire, ellos son unos vecinos que aquí a todos les han echado la policía. Ajá. Son unos dos vecinos. El esposo le tiene mucho miedo a ella. Cuando recién me cambié yo aquí, él salió detrás de ella, detrás de él, a darle con un martillo. Ella no está bien. Entonces, a mi otro vecino también le echó ácido a una higuera. Pero como él no la vio, nunca le han hecho caso en eso. Le ha choteado, o choteado, quiere decir que le ha, ¿cómo se dice?, disparado a los carros de él con unas BB guns. Porque no. Están pegados a su barda. Pero ajá, como él no ha visto, la policía aquí tiene que haber evidencia de que usted vio. ¿No puede tomar una fotografía o ya un teléfono con cámara, un video? Mire, esta vez del ácido, el juez, ella agarró abogado. Ajá. Y el juez le dio nomás 4 años de provecho. Nomás eso le dio. A mí no me va a pagar árboles, no me va a hacer nada de daños de eso. Inclusive allí las plantas como que no se dan porque el ácido, allí está el árbol, están dos árboles con que les usted vive en departamento, no, en casa sí. Es el problema, sí, es el problema. Pero esta casa yo la agarré aquí porque yo también padecí mucho. Para yo considero a la gente que renta, padece uno mucho por muchas cosas cuando uno renta apartamento. Sí. Y yo agarré esta casa precisamente, pero ellos son los del problema, esos vecinos, porque han causado muchos problemas aquí a los vecinos. Ella le hablaban a la policía constantemente y la policía pues ya se cansó de ella, ya no viene. Entonces, mire, ella le dio cuatro años de provecho, 4 meses. Ajá. Se acabó el provecho, durante ese 4 de provecho, muy santita, no hacía nada. Después de allí me empezó a echar bolsas con desperdicios de comida. Luego me echaba así basura, papeles de aire, y a mi vecino también le llegó a echar. Entonces, ella me ha hecho mucho daño y ya empezó mucho mi depresión porque no me ha dejado vivir a mí tranquila. Eso es. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de su depresión? Mire, mis síntomas, pues yo lloro mucho, hago corajes por eso de la vecina. Hace poquito el sábado precisamente pasado, me dijo que no recargaba madera en un fence que tiene de ella, pero ese fence es de las dos. Entonces ella vino y me dijo, quita esa madera de ahí. Y le dije, la tengo puesta porque cae mora de unos árboles que tiene pegado ellas a este fence mío, de los dos, bueno, de fence de los dos. Entonces ella me dijo en muy mal modo, dijo, quita con malas palabras, la tienes que quitar, y qué sé qué. Y entonces yo le dije que no le iba a quitar. Le dije, aquí no vas a mandar tú. Le dije, en buenas palabras le dije, aquí no vas a mandar tú y nos vamos a lo que sea porque la mora me está causando mucho daño a mí. Entonces ya ella vino y estaba una hermana aquí conmigo y salió ella y le dijo, no te está haciendo nada el que recargue madera, no hay ningún daño. Entonces dijo ella, vino y retrató la madera. Pero sabe que yo sí, digamos, con respecto a su vecina, uh-huh, sí le tendría que tener un poco de respeto porque es capaz de muchas cosas. Ajá. Si ya le echó ácido a sus árboles, es posible que le pueda echar ácido a usted. Ajá. Entonces, mire, vino un policía porque ella puso la música hasta las 3:30 de la mañana hace un mes. Y yo le hablé a la policía. Y nos tiene puesto unas bocinas entre medio del spring de la ventana, para acá, para la casa de mía, y una, ajá, para el vecino otro. Válgame Dios. Entonces vino la policía, levantó reporte, vio que tiene unas bolsas en las ventanas negras, amarradas que para que espanten los pájaros, porque ella no quiere pájaros. tiene una puerta enfrente de la ventana, que entra por ahí y sale, enfrente en la calle, en un lado de la ventana de su casa, para el lado de la yarda de la calle. Ajá. Que porque no quiere que yo vea para allá con ella. De 8, 9, 10 pies. Y es en contra de la de aquí de la ciudad tener eso alto. Y fíjese que le voy a decir una cosa, ¿se puede uno encontrar a ese tipo de personas, ¿sí?, que son muy envidiosas, uh-huh, y que son, yo creo que ya están medio podriditas por dentro? Ándele. Y entonces tratan de lastimar a toda la gente, uh-huh, nada, no importa que sea su compañero de trabajo, uh-huh, su vecino, y es más, si usted hace cualquier cosa bien por ellos, uh-huh, ellos no se lo van a tomar en cuenta, No. Pero una situación de estas también, uh-huh, debe estar usted muy alerta de protegerse. ¿Cómo se puede proteger ella? No, mira, su casa, no, no. No, lo que yo me refiero, mira, la unión hace la fuerza. Uh-huh. Si todos los vecinos están unidos, uh-huh, entonces todos pueden presentar un frente común y una, uh-huh, denuncia común. Uh-huh. No independiente, ¿verdad? No, independiente no. Uh-huh. Todos unidos. Uh-huh. Si ella ha molestado a todos, pues no creo que pueda tener mucha dificultad en encontrar el apoyo de los demás. Uh-huh. Entonces, que todos la presenten. Uh-huh. Porque dicen que la unión hace la fuerza, uh-huh, y es cierto. Ahora, por un lado. Por otro lado, bueno, son síntomas de depresión, por supuesto, y, uh-huh, yo quisiera preguntarle, ¿con qué frecuencia se le ha presentado esta depresión independientemente de la situación de su vecina? Pues muy seguido se me presenta. De repente, nomás oigo canciones como muy tristes y sí me pongo a llorar. ¿Desde qué edad? Mire, yo me agarro mucha, pues mire, yo a los 7 años perdí a mi mamá y yo no tengo ni papá ni mamá. Entonces desde allí también yo veo también esa raíz de edad, pero eso pues ya lo he superado porque no somos eternos, ¿verdad? Pero gracias a Dios he sabido sobrellevar eso, pero lo que eso me ha causado mucha depresión, inclusive tengo doctores, pero yo les he platicado de la vecina y pues me han dicho eso que ellos tengo cartas de doctores, porque ella me echaba a la policía por cualquier cosita, también a mí. Los doctores me dieron una carta para que la presentara cuando venía la policía. Eso es. Entonces, mire, de ahí, de más bien eso empezó mucho con esta vecina, porque yo no puedo hacer ningún ruido. Inclusive, fíjese, déjeme leer una cosa. Tengo mis cuartos, ¿sabe cuenta? Como cuando me acabo de cambiar. No tengo desempacado ni nada. De lo mismo que no sé qué es lo que no tengo que regalar muchas cosas o quiero poner una venta y todo y no lo hago. Por la misma depresión. De la misma depresión. Claro. Ahora, ¿qué tanto siente usted que vale como persona? Mire, como persona sí me valoro yo, pero a la vez, mire, sabe que es mi depresión también y por eso lloro. Porque, mire, yo veo mi casa así toda ¿cómo se dice?, desordenada. Y digo, ¿qué le estoy ofreciendo a mi hijo? ¿En dónde vivir? Y eso, ese es un remordimiento que siento muy grande. Porque nomás no arreglo lo que tengo desordenado. Por la misma depresión, claro. De la misma depresión. Claro que y, sí. Y, mire, sí he tratado de hacerlo, pero no lo hago. Dice mi hijo, mamá, tira todo lo que puedas tirar y eso. Pero, mire, por ejemplo, ahorita me voy a poner a hacer comida, porque viene mi hijo a comer. Y luego me voy a ir a comprar algo de mandado, y luego ya se me va la tarde. Ya en la noche no se hace nada, porque también tengo que ver qué es lo que voy a tirar, porque hay papeles, usted sabe que de importancia, que uno guarda a veces hasta en revistas o algo, y tengo que revisar. Ya en la noche no... Pues no. Hágalo poco a poquito. Ajá. O sea, no crea, haga todo de un jalón. Ajá. Hágalo poco a poco, vaya quitando, compre una caja grande. Ajá. Y ponga todas las cosas que no le sirven en esa caja grande. Y así ya va sabiendo. Ajá. que todo lo que no le sirve va a estar ahí. Ajá. Y una caja grande, donde va a tener todas las cosas bien. Ajá. Pero le voy a decir una cosa. Sí. No le haga caso a esas personas, porque ¿no crees tú, desde el punto de vista psicológico, que ella le está prestando demasiada atención, está metiendo, dándole permiso a esa persona también? Sí, sí le está prestando mucha atención, definitivamente. Pero ahora bien, otra pregunta. ¿Tiene usted dolores de cabeza? Cuando lloro mucho y que no como, porque a veces no me da hambre, como ahorita no tengo nada de hambre, he llorado mucho toda la mañana. He llorado mucho, porque, pues mire, de ver, disculpe que les diga, ya hasta me está agarrando cuando uno me está agarrando la sugestión. Ah, ok. Ajá. La sugestión me está agarrando mucho por tocante a esta vecina, porque como le digo, ya me han aventado varias cosas, y ya aquí, pues me han pasado varias cosas varias cosas que no quiero estarles diciendo porque pues el tiempo es muy poco, ¿verdad? Y su programa es muy interesante y los felicito porque sí habemos muchas personas con depresión. Muchas gracias. Muchas personas y ojalá, y qué bueno que están ustedes en ese programa porque desgraciadamente no hay uno donde hablar. Exacto. No hay uno donde que, porque yo sí voy con mis doctores, pero mis doctores me ven en media hora nada más porque hay muchos pacientes. Claro, claro. Y hay pacientes que traen otros casos más difíciles de quitarse la vida, ¿me entiende? Sí. Sí, entonces, usted... Mande. Sí, una pregunta también. ¿Cómo son sus deseos de vivir? Mis deseos de vivir, mire, en veces, como ayer, yo decía, ya me daban ganas de suicidarme. Pero no. Yo pienso mucho en mi hijo. Claro. Pienso mucho en él porque él sí va muy bien, totalmente va muy bien y todo. Y yo lo que digo, ¿a dónde iría mi hijo sin mí? ¿Qué haría? ¿Qué haría con todas estas cosas que tengo acumuladas? ¿En qué lo dejaría él? Y lloro. Eso es. Mire, déjeme decirle una cosa. Usted sí requiere de ayuda profesional. Usted requiere de elevar su autoestima enormemente. Sí. Sí. Requiere de incrementar los mediadores químicos de su cerebro. Sí. Pero yo no le sugeriría que fuera con antidepresivos. Ajá. Ajá. No. Entonces, en esto le puedo ayudar. Sí. Ahora, ¿usted ha acudido con un doctor, con un médico anteriormente para esta situación? Mire, yo voy con psiquiatra, pero como ellos son estudiantes, los van cambiando, pero ya no me ayudan uno totalmente. Lo que me dicen es, tómese la medicina y no haga caso. Y no, pues ya. Nada más está arreglando los síntomas. Ajá, sí. Sí. ¿Qué es lo que le han recetado? Que ellos me han dicho. Sí, perdón, ¿qué le han recetado? Pues me han recetado el Remerón y el Efesor. Okay. Bien. ¿Lo sigue tomando? Sí. ¿Y le han hecho efecto? Mire, pues yo no lo veo porque sigo igual. Exactamente. Lo que pasa es que yo, si voy otra vez con ella y le digo que estoy igual, me van a aumentar la dosis. Le van a aumentar la dosis o cambiar de... Y entonces puede sí causarme mi daño. No, y sí, exactamente. ¿Me entiende? Sí. Porque yo soy una persona delgadita, muy bajita, soy 5.0, soy 5.0, soy muy chaparrita, muy delgadita. Y tenía síntomas de diabetes, tuve de eso, de diabetes. Es que también esa situación, es que toda la depresión también le puede causar daños, ¿no? Sí. ¿Cómo le puede afectar a su organismo la depresión? No, enormemente puede, la diabetes. Porque puede ser causada también. Porque principalmente, mire, no como ahorita no tengo nada de hambre. Exacto. Nomás me tomé un café y un pedazo de pan. Mire, tome el teléfono, por favor. Sí, dígame. O la pasamos a cabina, que tomen también sus datos. Uh-huh. Y ahí le dan los datos para que usted tenga una cita. Uh-huh. Ahorita lo que usted ya detectó. ¿Usted más o menos qué viene siendo, doctor, psiquiatras o qué viene? Soy hipnólogo y soy psicólogo. Mire, yo creo que todo eso sí me ayudaría a mí. Claro, sí, que mire, sí. Déjeme decirle que la hipnosis, ajá, es extraordinaria, sí, para que naturalmente su organismo... Usted conoce la verdadera fuerza de la mente. Sí. La fuerza de la mente que puede producir todos los cambios, tanto positivos como negativos. Sí, sí. Entonces, la hipnosis ayuda a que la mente produzca los cambios positivos. Sí. Y que sin necesidad de antidepresivos, ajá, sus mediadores químicos se restablezcan y salga de la depresión. Sí. Mire, ahorita ya nos tenemos que ir, no, sí, cuelgue, no, pero ahorita vas a contestar tú, ¿quieres contestar, sí, puedo tú la contestarla llamada? Contestarla fuera del aire. Ah, entonces, ahorita fuera del aire, toma su llamada, no cuelgue, por favor. Está bien, sí, aquí estoy. Para terminar nuestro programa. Les agradezco mucho, que Dios los bendiga y los cuide, y que bueno, los felicito por el programa. Muchas le gracias. Agradecemos, señora. Mucho, muy amable, muchas, sí, gracias. Ahorita le atiendo, sí, la llamada. Está bien. Bueno, pues no nos queda más remedio que decirles hasta mañana y muchísimas gracias. Y qué bueno que nos vio y nos vimos nuevamente con los oídos. Y gracias por sus llamadas, de verdad nos fortalecen muchísimo, porque ese es nuestro fin, ayudarle. Y recuerden algo muy importante: Dios nos bendice. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno.